y cooperando, y cooperando, y cooperando, y cooperando. The sky is gray. Look at the tears roll down the street. The sky is gray. Look at the tears roll down the street. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Lavoladora.net. Noticias, información, música, descargas, podcast, web, nuestra programación, nuestros rostros y el tuyo. Lavoladora.net. Internet desde los ojos de las personas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.

con sesiones de lunes a viernes, perdón, de las 7 a 8.30 pm, volver a empezar en la calle Reforma número 15 en Chalco, Estado de México, con sesiones de lunes a viernes de 7 a 8.30 pm y sábados de 6 a 7.30 pm, y el tercer distrito que se ubique en la calle Cruz de Mayo número 2, esquina Avenida Mirador, en Tlalmanalco, Estado de México, a un costado del mercado 2 de marzo, con sesiones de 6.30 a 8 pm. Bien, ahora que están las inscripciones de los niños, les platicamos que el Liceo Canadiense ofrece educación preescolar y primaria. Vengan a conocer el sistema educativo, que cuenta con un horario de lunes a viernes de 7.30 a 2.30 y tienen comedor y talleres de fútbol, básquetbol, manualidades, club de tareas. Los informes son en el colegio incorporado a CEYEM, que se encuentra en Avenida 20 de Noviembre, número 46, en Amecameca, Estado de México. Su teléfono es 97-838. El correo de los señores es liceo-canadiense@hotmail.com. Ellos tienen el segundo lugar en evaluación Planea Sector 2014-2015, evaluación de conocimientos básicos y habilidades a nivel regiones Nezahualcóyotl 2009-2010, primer lugar en el Congreso de los Niños 2010-2011 y el segundo lugar en la Olimpiada del Conocimiento a nivel sector. Bien, si quieren comer rico, los invitamos a la estación. Desde 1910, aquí en Amecameca, presentan música en vivo de jueves a domingo y eventos sociales. Elaborando alimentos de forma tradicional, nos esperan en Avenida Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel en Amecameca, Estado de México. Su teléfono, importante, 97-805-86, y cuentan con servicio a domicilio. Si se trata de educación preescolar, les invitamos al Colegio Centro Educativo Ayapango, que tiene sistema bilingüe, instalaciones y equipo de vanguardia, sistema personalizado, computación, danza, música y taller de valores. Inscripciones abiertas en horario extendido. Sus teléfonos son 597-98-247-18 y 55-4608-6986. Los encuentran en Facebook como Centro Educativo Ayapango Preescolar y su dirección es calle Libertad número 6, Ferrocarril y Callejón Sin Salida, en Ayapango de Gabriel Ramos Millán, Estado de México. Este es un mensaje urgente. Es un boletín de urgencia, es una persona no localizada. Ayúdanos a encontrarla. Se trata del señor José de Jesús Hernández Anguiano. Al desaparecer tenía 67 años. Su fecha de nacimiento es el 16 de julio de 1950. Su estatura, 1,71 metros, complexión delgada, cara oval, cabello cano corto y lacio. Sus ojos son café oscuro mediano, su boca grande, su mentón oval, y se extravió en el municipio de Ozumba, sexo masculino, y no lo encuentran desde el pasado 26 de julio del 2017. Él pesa 70 kilos, su tez es morena clara, su frente mediana, sus cejas pobladas, su nariz recta, sus labios gruesos, sus pómulos planos y no usa barba. Sus señas particulares es dentadura en las encías superior e inferior completa, usa anteojos transparentes, barba partida, lunar verrugoso en el cuello, varias pequeñas manchas, café oscuro en la mejilla derecha de aproximadamente un centímetro de diámetro. Tiene un lunar verrugoso a un lado de la boca del lado derecho de aproximadamente 5 centímetros de diámetro. Su vestimenta y calzado, en el momento en que salió de su casa, traía un zapatos de vestir de piel negra, talla 27, tipo mocasín, chamarra de piel negra 36, de cierre, camisa manga larga, de algodón amarilla, también de talla 36, pantalón de vestir de casimir gris Oxford, también talla 36, recto. Repetimos, urge encontrar a don José de Jesús Hernández Anguiano. Esto es para que cualquier información que tengan, que será muy valiosa, se agradecerá al teléfono 01722-283-2012. Muchas gracias. Bien, de acuerdo a lo que habíamos prometido y de acuerdo a lo que nos han solicitado, para este programa vamos a dar la segunda parte de el contrato de arrendamiento, no solamente dando el dato legal que es y cómo está y venir aquí a platicar lo que pueden encontrar en el código, sino el contrato, su importancia social, su importancia comercial, su importancia económica, que puede ayudarnos a realizar nuestros sueños o también hacer un ancla pesadísima que nos impida desarrollarnos en lo personal o en los negocios que quisiéramos desarrollar en forma colectiva, que es lo que recomendamos, o en una forma personal. Bien, platicábamos que el contrato de arrendamiento es aquel por medio del cual una persona propietaria de un bien normalmente, o puede rentar por encargo, le facilita a otra persona el uso de un bien inmueble. Platicábamos, normalmente tiene que ser inmueble, porque el arrendamiento de bienes muebles normalmente se llama alquiler. Repetimos, el contrato por medio del cual una persona denominada arrendador pacta con otra persona denominado arrendatario y le cede el uso de un bien inmueble a cambio de una renta pagadera normalmente a plazos fijos. Esto es lo que consideramos la renta. Platicábamos pues todas las generalidades del contrato hace 8 días y ahora pasaremos a las particularidades del caso concreto. El contrato de arrendamiento tiene un valor económico innegable. Normalmente a partir del arrendamiento se regula el valor de los bienes inmuebles. La compraventa es el medio de adquisición por excelencia, no solo de los bienes inmuebles, sino de cualquier tipo de bien. Pero en el caso del suelo es muy difícil que lo estemos regulando con un mercado que poco tiene de dinámico. Es decir, normalmente compramos bienes inmuebles con una idea de permanencia. Rara vez para estarlos intercambiando como si fuera, digamos, un mercado de coches. De ahí que sea muy difícil estar fijando los valores cotidianamente, porque los intercambios no suceden, pues, muy a menudo, casi siempre, vamos a tener valores referidos a la compra, que son a la fecha de compra, que son actualizados de acuerdo a la aplicación de tablas de inflación. Bien, continuamos en un momento, gracias. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 8:32. La Voladora Radio es una radio comunitaria y de servicio público dedicada a abrir espacios de comunicación. Integrada por mujeres y hombres de todas las edades, religiones y convicciones políticas. La Voladora Radio se sostiene con el aporte voluntario de sus miembros, actividades culturales y donativos de personas que creen en nuestro proyecto y en la comunicación ciudadana y apartidista que promueven las verdaderas radios comunitarias. Te invitamos a realizar un donativo que nos ayudará a la permanencia digna e independiente de este proyecto radiofónico. Puedes acercarte a nuestras oficinas o pedir más información al correo cabina@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en AMECAMECA y la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. La cooperación como solución a los problemas sociales. Hablando y Cooperando. Regresamos. Bien, platicábamos de la relación entre el arrendamiento, la renta y el valor del suelo. Ustedes van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver la producción de un chayote, pongamos por caso, con el arrendamiento? Obviamente, si la parcela es arrendada, pues la relación será directa. Pero si nosotros tomamos en cuenta que, como les comentamos hace un momento, el contrato de arrendamiento es fundamental para fijar el precio de la tierra, vamos a encontrar que ese componente va a estar dentro de toda la producción que tenga que ver con la tierra. O sea, prácticamente todo. Y vamos a hacer aquí unos ejemplos fundamentales. Miren, vamos a pensar que en algún lugar de nuestro país o de fuera tenemos unas rentas que fluctúan entre los 2,000 y los 3,000 pesos. Obviamente, este valor de la tierra va a ser el que va a regir el valor de los bienes inmuebles, no solamente a partir de ese momento, sino de los bienes inmuebles que tengan una antigüedad, pues ya considerable en los registros catastrales. Vamos a poner el ejemplo del centro de algún poblado. Lógicamente, la gente que es dueña ahí, pues si no son dueños originarios o descendientes de los dueños originarios, siempre tienen mucho tiempo de poseer o de ser propietarios en esos lugares. Ellos están acostumbrados a rentar entre 2,000 y 3,000 pesos mensuales sus bienes. Pero si de repente, por algún factor externo, rara vez es interno, por algún factor externo, como fuera la industrialización repentina, o que encontraran un pozo petrolero, o la instalación de una termoeléctrica en los alrededores, etcétera, etcétera, llega gente dispuesta a pagar, pues vamos a poner como un ejemplo gráfico el doble, 6,000 pesos. Lógicamente, por ese hecho, aun cuando no hubiera algún otro movimiento, hasta los valores catastrales se ajustarían a esas rentas de 6,000 pesos. Lógicamente, esto produciría que la población originaria del lugar no pudiera pagar esas rentas, se tuviera que ir a la periferia y se tuviera ese dinero, aunque fuera como una burbuja, como un referente del valor comercial de la tierra en ese punto. Lógicamente, todo va a llegar a su fin y van a envejecer aquellos trabajadores, van a dejar de pagar, o bien van a venir otros que aumenten aún más el precio, de tal forma que lleguemos a una espiral incontrolable. Pero vamos a tomar un caso, por ejemplo, la Ciudad de México. La Ciudad de México tuvo un desarrollo y un incremento del valor del suelo realmente estratosférico desde los años 40 a 80. Lógicamente esto generaba factores inflacionarios y sobre todo un hecho incontrovertible: los lanzamientos. Es decir, al no poder pagar la gente la renta, pues iniciaban juicios en contra de ellos y eran lanzados. Aquí tenemos que dentro de este juego aparecían, no podemos evitarlo, los abogados, y cada día tenían medios para hacer un poquito más largos los juicios. Y se iban haciendo largos los juicios. Y lógicamente, los caseros que tenían el poder económico y sus abogados promovían reformas legales para que los juicios duraran menos. Y entonces resultaba algo que era aún más trágico. ¿Por qué? Porque una persona que tenía una bodega, digamos, en La Merced, pues estaba rentando en centavos, porque tenía buenos abogados, y una persona que tenía toda la necesidad de vivir, la iban a lanzar en un término relativamente, porque no le iba a alcanzar para pagar buenos abogados. Vistas así las condiciones, los juicios de lanzamiento eran cotidianos, hasta que se optó, primero en los 40, por establecer por el presidente Miguel Alemán un decreto de congelación de rentas. Y después vinieron diversos tipos de legislación inquilinaria hasta llegar aproximadamente en el año de 1982 a la famosa reforma inquilinaria, que generó diversos tipos de derecho, que algunos subsisten, otros medio subsisten y otros de planos fueron olvidados. Encontramos nosotros en ese momento que por virtud más de la especulación indebida que de la legislación inquilinaria, comenzó a caer el precio de la tierra en el centro, por razones obvias. No era tan fácil circular, los clientes no podían estacionarse, comenzaron a nacer fenómenos como los franeleros, las grúas, etcétera, etcétera, y la gente ya no se podía estacionar, lógico, ya no había el atractivo de llegar al centro a comprar, por más que hubiera mayor surtido y los precios fueran más bajos. Tuvimos consecuentemente el florecimiento de diversas zonas comerciales, destacan las de Insurgentes, Avenida Universidad, Avenida Montevideo en el norte, Satélite, en fin, podemos ir enumerando todo esto. Pero el hecho es que de tanta especulación que se desarrolló con el precio del suelo, este comenzó a caer en una forma vertical por la necesidad de mantener en óptimo estado los inmuebles que se querían rentar, y aquellas famosas oficinas de Avenida Juárez, de Madero, de 5 de Mayo, etcétera, etcétera, comenzaron a caer en desuso, y sus moradores, normalmente pues agentes bursátiles, banqueros, etcétera, comenzaron a abandonar para irse a lugares que les daban mayor estatus y lógicamente les permitían cobrar más. Esta cuestión es una espiral que se desata, de nuevo la tenemos en sus puntos más altos, de nuevo el valor de la tierra en la Ciudad de México ha subido enormemente y esto va a afectar a todas las localidades circunvecinas. No piensen que porque aquí hay nievecita y todo no nos va a tocar, va a llegar, porque si volteamos a nuestros alrededores, ya la mancha urbana está creciendo. Si ustedes en las noches espléndidas de aquí de Amecameca voltean hacia el lado poniente, pues se van a dar cuenta que parece que está amaneciendo por allá, pero no. Es el resplandor de la ciudad. Y el resplandor se ve, y se ve toda la noche aquí. Se ve un poco menos cuando tenemos el cielo entoldado, pero normalmente en las noches claras vemos perfectamente el resplandor de la ciudad. Y está aquí encima. Y, repito, tenemos que comprender este fenómeno económico, este fenómeno social que se desata a partir del arrendamiento, que es, vuelvo a repetir, el que da el valor a la tierra. Obviamente, cuando se establecen cada año las tablas catastrales, esos valores de la tierra vienen referido a la posibilidad de rentar en una localidad determinada y el precio en que se está rentando. Volvemos a repetir, el valor del predio va a estar dado por la posibilidad y el precio de sus rentas. Vamos a encontrar que no en balde van a rentar un poco más caro las localidades que estén sobre las vialidades principales, van a rentar un poco más caro las localidades que tengan posibilidad de desarrollos inmobiliarios cercanos, obviamente de centros comerciales y de servicios en general. Esto se reflejará en las tablas catastrales, que son las que contienen el impuesto predial. El impuesto predial, que es la fuente de riqueza fiscal mayor dentro de la legislación local. Bien, continuaremos en un momento más platicando acerca de las formas del arrendamiento. Muchas gracias. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos.

o bien podrá ser un señor que pues no tienen que caerse muerto. Pero la realidad nos ha venido a descubrir otra cosa. Es decir, primero, el darnos cuenta que hay muchas formas de hacer dinero. Me estoy refiriendo a las honestas. Muchas formas de hacer dinero con mayor velocidad y con mayor éxito que el estar sentado cobrando rentas. Y estas formas, curiosamente, nacen a partir del fenómeno del arrendamiento. Dentro de esa realidad que platicábamos excesivamente paquidérmica, pachacotona, de estar recibiendo el dinero cada mes, pues vinieron formas de arrendamiento que se volvieron dinámicas. Primero comenzó esto como una forma de especulación, es decir, se rentaban los inmuebles con opción a compra. Y esa opción a compra solo podía ser ejercida después de que se había estado rentando normalmente 10, 15 años un bien, y a partir de ese momento se le otorgaba la opción en un precio preferente a quien había estado rentando. El problema es que normalmente las causales de rescisión, es decir, las causas por las que el casero podía romper el contrato, eran de tal forma mañosas que esto sucedía, y contrariamente a lo que pasaba en la compraventa pura, en la cual a la hora de rescisión había que devolver el dinero para recuperar el bien, aquí no, porque como este dinero había sido entregado en renta, pues simplemente eso se esfumaba y se ocupaba y se esperaba al siguiente incauto para que esto sucediera. Pero sucedió que no había un número suficiente de incautos para mantener esta relación jurídica ab aeternum, es decir, para siempre. No había ese número de incautos y comenzaron a establecerse relaciones que ahorita son la base de toda una forma de generación de riqueza. Y me estoy refiriendo concretamente al contrato de arrendamiento financiero, conocido en los medios como leasing, por medio del cual, volvemos a repetir, se concede el uso de un bien y con la condición de que, si al final se desea, se podrá, después de un periodo prolongado, comprar ese bien con ventajas. Este leasing, lo primero que tuvo fue unas ventajas fiscales enormes, porque permitía deducir el valor del bien en una forma mucho mayor que si se hubiera comprado lisa y llanamente. Segundo, tenía las ventajas de no tener que juntar el dinero o no tener que acudir a créditos abusivos para disfrutar de un bien. Y en tercer lugar, esto le podíamos dar un impacto fiscal y permitirnos ir generando esto. Finalmente, las autoridades, a partir de la reforma fiscal de David Ibarra, aproximadamente a principios de los años 80 del siglo pasado, reconoció en el Código Fiscal la figura de este arrendamiento financiero, que ha permitido generar grandes velocidades de riqueza, precisamente porque permite la circulación del dinero y no se vuelve un obstáculo a él. Vamos a continuar viendo